Y al otro lado del teléfono tenemos ahora a una compañera del Comité Internacionalista, que seguro nos va a dar muchos más detalles que los que no sabemos sobre este personaje, Simón Pérez. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es este personaje, Simón Pérez? Bueno, pues este personaje es uno de los personajes con mejor cara, con mejor cara del lado israelí, digamos. De hecho, ha pertenecido siempre a los considerados palomas, ¿no? Sabemos que estaban los halcones y las palomas, los halcones más tipo Netanyahu, tipo Ariel Sharon, ¿no? Más evidentes, a día de hoy también Lieberman. Y después tenían, estaban, ¿no?, los considerados palomas, ¿no? Los considerados pertenecientes al campo de la paz. De hecho, como todo el mundo sabemos, Simón Pérez recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿no?, a pesar de tener un background y un bagaje realmente funesto. Entonces es una de las personas que nosotros siempre decimos que son las más peligrosas, ¿no?, como Shlomo Ben Ami, el gran amigo de España, ¿no?, como se suele definir, porque son las personas que aparentemente a la gente de la calle le pueden resultar inofensivas y sin embargo tienen la misma retórica y sobre todo las mismas intenciones que el mayor de los fascistas ultraderechistas que hay a día de hoy en el gobierno israelí. Simón Pérez, ¿a qué ha venido aquí? Pues ha venido a conmemorar el 25 aniversario de las relaciones entre España e Israel, y no solo a conmemorar, sino sobre todo a seguir uniendo lazos, ¿no? No debemos olvidar que Israel es un socio comercial preferencial con Europa, que Israel, en base a las políticas de vecindad, es un socio preferente a nivel cultural, a nivel académico con Europa, y esto obviamente es porque Israel juega un papel muy importante dentro de la política neoliberal que siguen todos los países occidentales. Entonces esta visita, digamos, tiene como excusa el 25 aniversario, pero en realidad lo que busca es seguir afianzando esas relaciones creadas, comenzadas hace 25 años. Sí, que es un poco camuflar de motivo económico la financiación de esta alianza, podríamos decir, entre España y el Estado de Israel, que, bueno, como se ha mencionado en alguna ocasión, por ejemplo, España es uno de los partícipes de la ocupación, podríamos decir esto, en la venta de armas a Israel o de armamento militar. Además, Simón Pérez no destaca precisamente por sus manos blancas, ¿no? Podemos decir que tiene un historial bélico detrás de participación directa en masacres, sin más. Mientras él ha sido presidente, la Operación Plomo Fundido se desarrolló con toda su crudeza. Cuéntanos un poquito sobre el historial de Simón. Sí, pues Simón, como si fuera nuestro colega, ¿no? Sí, bueno, el hombre sí, bueno. Pues este personaje funesto llegó en su adolescencia a Palestina, de la Europa, procedente de la Europa Oriental, como la mayoría de judíos sionistas. Y desde que llegó, lo primero que hizo fue enrolarse en diferentes movimientos sionistas que ya estaban preparando la futura realidad del Estado de Israel, ¿no? Concretamente, él entró a formar parte de la Haganah. La Haganah es una o fue una de las bandas paramilitares que crearon los sionistas, junto con la banda Stern y el Irgun, comandado también por otro ex primer ministro, Menachem Begin. Lo que fueron construyendo es el germen del futuro ejército israelí, ¿no?, de lo que fue después el ejército israelí. De hecho, Haganah, que significa defensa, está dentro de la propia definición del ejército israelí, que se llama el Tzahal. Esa H precisamente significa Haganah, ¿no?, que significa defensa, por eso se llaman el ejército de defensa israelí, ¿no?, las fuerzas de defensa israelíes. Esta persona, por lo tanto, entró a formar parte ya del campo militar, digamos, incluso antes de la creación del Estado de Israel. La Haganah, igual que el Irgun y el Stern, llevaron a cabo actividades de tipo militar sobre población civil, como puede ser antes, insisto, de la creación del Estado de Israel, como los ataques a diferentes poblaciones, como bueno, la más famosa de todas es Deir Yassin, ¿no? En Deir Yassin directamente la Haganá no participó, aunque sí ayudó a idear la acción, ¿no? Por lo tanto, ya previamente a la creación del Estado de Israel, su implicación directa con el sionismo es absoluta, y su implicación directa con la comisión de crímenes de guerra es también directa, ¿no? Después, ya una vez se crea el Estado de Israel, él entra a formar parte de diferentes cuerpos relacionados con los diferentes gobiernos israelíes. Él es el artífice, entre otros, del plan nuclear israelí, que es, bueno, ya se sabe a día de hoy, ¿no?, gracias a Mordecai Vanunu, quien fue a su vez secuestrado y encarcelado, ¿no?, por revelar los secretos nucleares israelíes. Él fue uno de los pensadores, de los creadores de Dimona, de la central nuclear israelí, con ayuda de Gran Bretaña y Francia, ¿no?, a quienes de alguna forma compensaban por su apoyo en la guerra de Suez en el 56. Después, por ejemplo, también otro papel que juega muy importante Simón Pérez es en la creación de la política de colonias, ¿no? Las colonias, como sabemos, también vulneran la Cuarta Convención de Ginebra, que establece que la población de la potencia ocupante no puede ser ubicada en el territorio ocupado. Sin embargo, las colonias, precisamente, desde el principio se planean en el interior de lo que quedó como Cisjordania y como Gaza, precisamente como una herramienta para ir colonizando ese territorio, ¿no?, puesto que el objetivo final del sionismo es acabar con todo el territorio palestino. Como ellos bien dicen, en caso de no poder acabar y de no poder expulsar a toda la población palestina, algo que intentaron en el 48 y posteriormente en el 67, estarían dispuestos a dejarlos, pero en pequeños reductos, ¿no? Estos son frases que se ven, por ejemplo, en los diarios de David Ben-Gurión ya en los años 30, o sea que es un ideario que lleva prácticamente un centenar de años mascándose, ¿no? Mascándose y traduciéndose en hechos sobre el terreno. Simón Pérez, con posterioridad, fue, por ejemplo, el principal responsable de la masacre de Cana en Líbano, en el anterior ataque a Líbano, no, el de 2006, el anterior. Y bueno, pues sabemos que en la masacre de Cana murieron varios centenares de civiles. También fueron asesinados, creo recordar que tres cascos azules, tres o cuatro, no recuerdo, y que incluso en la investigación posterior que llevó a cabo Naciones Unidas se encontraron evidencias de que los ataques habían sido intencionados, ¿no?, de que se sabía que ahí estaban los cascos azules y que de alguna forma era otra vez un órdago que Israel lanzaba a la comunidad internacional, ¿no?, como diciendo, bueno, si no hacéis lo que nosotros queremos, mirad lo que os puede pasar. El último capítulo, como tú bien comentabas, el último capítulo sangriento, como tú bien comentabas, fueron los ataques a la Franja de Gaza en 2008-2009, ya bajo su presidencia, en donde, como sabemos, también fueron asesinados 1.400 personas, de ellas prácticamente un 80% civiles, y el resto gente perteneciente a la resistencia, por un lado, resistencia legítima, puesto que es un pueblo bajo ocupación según el derecho público internacional, y gente que pertenecía a los cuerpos de seguridad, ¿no?, a policías urbanos, podríamos decir. Por estas masacres, definidas también por el derecho público internacional como crímenes de guerra, puesto que están cometidos sobre una población civil y además sobre una población ocupada. Aunque sabemos que el informe Goldstone lo define como crímenes de guerra, bueno, no, ningún país occidental ha cumplido sus obligaciones de hacer cumplir con el derecho internacional, ¿no? Por lo tanto, en ningún momento, no solo no se aplicaron ningún tipo de sanciones, sino que todos los presidentes del mundo, si recordamos aquel terrible periodo, pues bueno, al día siguiente de firmar el alto el fuego, pues fueron a estrecharle la mano a Simón Pérez, ¿no? O sea, algo realmente terrible y deleznable. Y después todavía hubo otro ataque a, ¿no?, a los derechos humanos y bueno, y también comisión de crimen de guerra, que fue el ataque a la flotilla turca, ¿no?, a la flotilla que pretendía llegar a Gaza y romper el bloqueo. Por lo tanto, esta persona, aunque a nivel diplomático y los medios de comunicación no hacen más que mostrarlo como un hombre de paz, pues bueno, no, si nos fijamos en los hechos sobre el terreno, no, ni siquiera en interpretaciones, ¿no?, sino en datos constatados y constatables en la historia, pues bueno, no se puede asegurar que en absoluto es un hombre de paz. Ajá. Bueno, después de que nos haya relatado tan extensamente este historial bélico de este personaje, vamos, nos gustaría centrarnos ahora un momentito en lo que son las relaciones comerciales, digamos. ¿Cuál es el motivo por el que viene Simón Pérez a Madrid en el aspecto comercial, y más extensamente, cuáles han sido las relaciones comerciales entre España y Israel en los últimos 25 años? Bueno, pues las relaciones entre España e Israel, digamos que han pasado por diferentes momentos de mayor impulso y de menor impulso, también un poco relacionado con la coyuntura política regional, ¿no? Pero desde luego en los últimos años, a pesar de todos los ataques israelíes sobre la población palestina, han vivido un auge sin parangón, ¿no? Y de hecho la entrada de Israel en la OCDE, por ejemplo, precisamente en la misma época, ¿no?, coincidiendo históricamente, temporalmente, con el ataque a la flotilla, pues bueno, ha sido uno de los hechos más terribles, ¿no? Porque es ya de alguna forma incorporar de facto a Israel en todas las políticas económicas de la Unión Europea. Obviamente esto no debería sorprendernos, puesto que, insisto, Israel es un constructo capitalista, con lo cual es obvio que pertenezca a la misma órbita, ¿no? De ahí todo el apoyo y protección que tanto Estados Unidos como Europa le han brindado y le continúan brindando. A nivel comercial, cada vez se están promocionando más encuentros bilaterales entre diferentes empresas y se promueven desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Es decir, el Estado de Israel es muy hábil para las relaciones, sabe también que no tiene demasiada buena prensa, entonces intentan siempre utilizar diferentes subterfugios para poder llegar a acuerdos con diferentes empresas israelíes. Y uno de los principales, de las principales relaciones comerciales o de los principales ámbitos comerciales es precisamente el de armas, ¿no?, que es algo, bueno, pues realmente terrible, tanto la venta de armas a Israel como la compra de armamento israelí, de piezas israelíes. Por ejemplo, los israelíes, sobre todo en las colonias precisamente, fabrican gran cantidad de chips, de este tipo de materiales de alta tecnología que después venden en ordenadores, por ejemplo, ¿no? También construyen muchas piezas que después venden a Europa. Entonces, sobre todo a ese nivel, a nivel de todo lo que es material militar, material de investigación, pues son pioneros, con lo cual las relaciones que tienen en Europa y concretamente en España son muy altas. Pero yo creo que lo más llamativo y lo más terrible, sobre todo, es el comercio de armas, ¿no?, que mueve además una cantidad ingente de dinero. Sí, según vaya avanzando esta cobertura, que durará hasta la 10 de la noche, luego más tarde hablaremos sobre este punto, ¿no?, sobre el negocio de armas y qué empresas españolas están implicadas en este comercio de armas con Israel. Yo creo que para concluir y para que los oyentes se lleven una imagen de este historial de Simón Pérez, yo me quedo con tres o cuatro datos. Uno, formó parte de la Haganah que comentabas, un grupo paramilitar que masacró antes de la creación del Estado de Israel en el 48, destruyó aldeas palestinas. Uh-huh. Es considerado uno de los creadores de las colonias en Cisjordania, que bueno, es un punto importantísimo, ¿no?, como comentabas, de la desarabización de la zona para hacerles uh-huh. cada día más la vida imposible. Y bueno, pues el tema de la flotilla, la cuestión de plomo fundido siendo el presidente, 1.400 víctimas en Gaza, y con todo esto, en el año 94, Nobel de la Paz, Simón Pérez. Efectivamente, efectivamente, realmente terrible, ¿no? Y en la misma línea, como comentaba antes, Menachem Begin también obtuvo el premio Nobel de la Paz, ¿no? Por la firma de Camp David, cuando Menachem Begin tiene un historial todavía más sangriento que Simón Pérez, ¿no? Con lo cual es realmente terrible que la historia que se supone que debemos estudiarla para no volver a caer en ella, ¿no? Y vemos cómo quienes paren las leyes, ¿no? De alguna forma las aplican como les viene en gana, ¿no? Pero desde luego no en base a la justicia. Bueno, compañera, pues te agradecemos mucho estos relatos que nos has hecho esta tarde. Uh-huh. Y bueno, si quieres añadir algo más, algo que no sé, que crees que no hayamos tratado en esta charla, pues uh-huh. Es el momento. Muy bien, pues solo para acabar, como bien comentabais vosotros, ¿no? Animar a la gente a que se una a la acción, sobre todo a que recoja información y a que esté bien posicionado, ¿no? En el conflicto árabe-israelí, y para todo aquel y toda aquella que realmente quiera implicarse y quiera hacer algo, yo les invito a participar, ¿no? De parte del pueblo palestino en la campaña BDS, la campaña de boicot, sanciones y desinversiones al Estado de Israel hasta que este no cumpla con la legalidad internacional vigente, ¿no? Lo único que se exige es lo que deberían hacer los gobiernos, que es cumplir y hacer cumplir el derecho público internacional. Entonces es una campaña que lanzaron los palestinos en 2005 y que en diferentes países en todo el mundo se está empezando a llevar a cabo, ¿no? A veces la palabra boicot parece que nos asusta, pero ahí tenemos el caso del apartheid surafricano, ¿no? Que fue precisamente por una campaña de boicot por la que pudo acabarse con esta gran injusticia para dar paso a otra forma de relación, ¿no? En lo que es la Palestina histórica es precisamente lo que pretende el pueblo palestino y lo que desde fuera, ¿no? En lo que desde fuera podemos ayudarles. Entonces, bueno, ¿no? Pues en Madrid, por ejemplo, se está conformando una red con todos los movimientos sociales, con diferentes ONGs, con diferentes colectivos, cuyo principal objetivo es precisamente trabajar en esta línea, ¿no? Entonces yo animo a toda la gente a que se acerque, a que nos pregunte a vosotros. Hay una página web de BDS Israel y Boycott, o Boycott Israel, ya me lío con Euskal Herria. Pero bueno, ¿no? Que hay mucha información que se puede buscar y que es importante que nos impliquemos, ¿no? Que como hemos visto afortunadamente en todos estos países árabes, somos los pueblos los que realmente podemos escribir la historia, ¿no? Aunque los poderes fácticos intenten, ¿no? De una y otra forma el quitarnos la idea de la cabeza, ¿no? Pero somos nosotros realmente quienes, si nos movilizamos, podemos cambiar las cosas. Pues no te robamos más tiempo y te dejamos para que te unas y te sumas a estas acciones en protesta uh-huh. por la visita de Simón Pérez aquí en Madrid. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso y hasta otra. Un beso grande, hasta luego. أقسم بالبرق وبالرعد النابل من صدر الشهداء نحن الدار أقسم بالسيف المرفوع بوحدك يا غضب الصحراء نحن الدار أقسم بالبرق وبالرعد النابل من صدر الشهداء